Deporte y música son las energías más limpias. Os presento Dame Vida. Que ruede la bola, hueco. Trae luz. Dame amor, ja, dame un momento, dame aquí y ahora, dame. Hey, me gusta tu mirar, me gusta tu bailar, tus ojitos de loba niña en la oscuridad. I love the way you move, mami, tus caderas. Hey, hoy te quiero cantar, te voy a devorar, mi boquita de lobo te empieza a desear. I wanna be with you, la vida entera. Allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor, yo te pueda besar, besar, besar. Dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame aquí y ahora, dame. Dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame esperanza, dame aquí y ahora. Tus ojos verde mar, yo listen to my heart cuando me esperas. Pim pam pum, yeah, yeah, the boom. Mi corazón se llena de luz, se llena de vida, mi amor, cuando bailas tú. Con mi mía, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor, yo te pueda besar, besar, besar. Dame vida, dame. Dame un momento, dame, aquí y ahora, dame. Dame un beso, dame, ay, dame tu boca, dame. Dame esperanza, dame, dame presente. Únete al sueño, hazlo realidad.